Bueno, ¿y usted sabía que el Callao no tiene una fecha de fundación? ¿Mm? Si usted no lo sabía, puede comprar su diario Prensa Chilata, ¿no? En el Callao se celebran dos fechas importantes, pero no tenemos fecha de fundación. Bueno, si quiere usted saber un poco más acerca de este importante tema, puede adquirir el diario Prensa Chalaca en cualquier puesto de periódicos en todo el Callao. El día de ayer también los amigos de la barra Juventud Rosada estuvieron aquí dándonos una grata noticia, indicando que sus pedidos, sus reclamos habían sido escuchados por el doctor Juan Sotomayor García, alcalde de la Municipalidad del Callao. Y de alguna manera el pago de estos $75,000 que tienen que hacer a la agremiación va juntándose de a pocos y esperamos, como parece que va a suceder, que el Boys mantenga la categoría en segunda división. Bueno, también quiero comentarles que aproximadamente a las 8:30 de la mañana hubo un incendio en el populoso distrito de Ventanilla, en la avenida La Playa, en el asentamiento humano, un asentamiento humano, ya les vamos a ampliar la información. Y vamos en los próximos minutos a tener más información al respecto. El asentamiento humano se llama Valle Verde, ahí en Ventanilla. Es un asentamiento humano ubicado cerca a los humedales de Ventanilla. Bueno, también hubo un incendio en la madrugada de hoy en el distrito de La Punta. También estaremos en una conexión telefónica con nuestro amigo Ángel Coveñas del periódico La Punta, quien estará contándonos pues los terribles momentos que tuvieron que vivir unos vecinos de La Punta ante este inesperado siniestro. Y 46. Bueno, también absuelven definitivamente a los Noles. Bueno, absuelven definitivamente a los Noles. La segunda sala penal para reos en cárcel absolvió a la banda de los Noles del Callao, encabezada por los hermanos José Charlie Castillo Nole y otros acusados por el asesinato de Pedro Macías Ugarte, Pedrito y su enamorada Marjorie Salas Fonseca, ocurrido el 2008. Así que ya lo saben, pues absuelven definitivamente a los Noles del Callao. Bueno, también tenemos un sujeto filmaba partes íntimas de señoritas. Imagínense ustedes, este depravado. ¿Qué cosa? con un moderno celular que usaba para filmar las partes íntimas a señoritas en un conocido supermercado, fue detenido por agentes de la comisaría de Bipol. Jorge Armando Itusa Pacheco, de 34 años, ¿qué cosa? En el Callao. Bien, otra información muy importante es que la municipalidad de Ventanilla el día de ayer tuvo una reunión con el alcalde Reinaldo Encalada Tobar. En esta reunión el alcalde Omar Marcos Arteaga habría, declarado su apoyo en diferentes obras. Bueno, más adelante vamos a tener una comunicación vía teléfono con el alcalde Reinaldo Encalada Tobar del Centro Poblado Mi Perú, tan necesitado pues de diferentes obras como pistas, veredas en el Centro Poblado Mi Perú. Bueno, estamos también tratando de comunicarnos con la oficina de prensa de la Municipalidad Distrital de Ventanilla, con la finalidad de poder tener información de primera mano con respecto a estos anuncios realizados el día de ayer por Omar Marcos Arteaga. Bueno, y esta noticia ya linda con la risa, ¿no? Policía pedía coima a detenidos. Después de 15 días en la clandestinidad, se capturó a Luis Enrique Canales Rojas, de 48 años, suboficial técnico de segunda de la Policía Nacional Dipincri Ventanilla, por los delitos de cohecho pasivo, impropio y evasión de detenido por violencia. Este suboficial pedía dinero a los denunciados con el objeto de favorecerlos en sus procesos de investigación. Bueno, esa es una información llegada hasta nuestra redacción por la Fiscalía del Callao. Bien, también quiero contarles, amigos, que el día de mañana, jueves 6 de marzo, la presidenta del Consejo Nacional de Mujeres del Perú, Callao, se complace en invitar a usted a los actos conmemorativos por el 27 aniversario de nuestra institución y un homenaje al Día Internacional de la Mujer, a realizarse el día jueves 6 de marzo del 2014 a las 10 de la mañana en las instalaciones del Centro de Convenciones de la Fortaleza del Real Felipe. Yolanda Arenas García agradece anticipadamente su gentil asistencia. Bueno, muchas gracias por la invitación a Yolanda Arenas, presidenta del Consejo Nacional de Mujeres del Perú, filial Callao, que el día de mañana pues estarán haciendo este homenaje al Día Internacional de la Mujer a partir de las 10 de la mañana en el Real Felipe. Bueno, y siguen también los homenajes, las actividades en torno a esta importante fecha como es el Día Internacional de la Mujer. Bueno, y siguen las actividades, por ejemplo, la Dirección Desconcentrada de Cultura del Callao también viene realizando en el mes de marzo, en este mes internacional de la mujer, dice lo siguiente, la invitación. El Ministerio de Cultura, a través de la Dirección Desconcentrada de Cultura del Callao, presenta la exposición temporal La Mujer Peruana a través de la historia. Colección del Museo Electoral y de la Democracia, Jurado Nacional de Elecciones. Bueno, esta ceremonia de inauguración y homenaje a las damas e instituciones chalacas, ¿eh? Este viernes 7 de marzo al mediodía, el ingreso es libre. Pueden ir al Jirón Salaberry 208, esquina con cuadra 2 de Jirón Libertad, Callao Monumental. La exposición es abierta al público de lunes a viernes desde las 9 hasta las 5 de la tarde. Del viernes 7 al 26 de marzo. Así que ya lo saben, La Mujer Peruana a través de la historia, una exposición fotográfica. Todo esto pues conmemorando el Día Internacional de la Mujer, que se va a realizar el 8 de marzo. Bueno, también, y en realidad, la Dirección Desconcentrada de Cultura del Callao, la oficina del Ministerio de Cultura aquí en nuestra provincia constitucional, trabaja bastante, ¿verdad? Tiene muchas actividades. Déjenme contarles que se va a escenificar por primera vez el combate del 2 de mayo de 1866, bueno, aquí en la provincia del Callao. A iniciativa del Ministerio de Cultura, a través de su Dirección Desconcentrada de Cultura del Callao, se reunieron en su sede representantes de la Provincia Constitucional del Callao, de la Marina de Guerra del Perú, el Ejército del Perú, la Policía Nacional del Perú y Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, a fin de realizar las coordinaciones previas para la primera escenificación del glorioso combate del Callao, ocurrido el 2 de mayo de 1866. Como se sabe, este combate se realizó hace 148 años entre la Armada Española, que tenía 6 navíos y 270 cañones ubicados frente al Callao, y el gobierno del Perú, donde participaron de manera conjunta las Fuerzas Armadas y el pueblo chalaco, que solo tenía 65 cañones apostados a lo largo del litoral chalaco. Fue el último intento del Reino de España por recuperar el dominio colonial sobre el Perú, cuya independencia se proclamó 45 años antes. Los objetivos de esta representación son dar a conocer la participación de la población chalaca en la consolidación de la independencia, revelar la acción conjunta entre civiles, militares, bomberos y otros actores sociales quienes defendieron la patria de manera conjunta. Difundir este hecho histórico que constituye orgullo, eleva la estima y fortalece la identidad a partir del respeto de la herencia cultural, así como afirmar el orgullo, respeto y admiración que merecen las Fuerzas Armadas como gestores de protección y garantes de la paz. Bueno, este año se celebra el 148º aniversario del combate del Callao, el combate del 2 de mayo. Las instituciones esperan poder institucionalizar esta significación con la participación de más instituciones a fin de convertir en un atractivo turístico y revalorar un hecho bélico exitoso, aunque poco apreciado en la historia del Perú, con fines educativos.

estamos de vuelta, amigos, agradeciendo la comunicación que tenemos con las diferentes instituciones públicas en el Callao. Muchas gracias a la Defensoría del Pueblo, muchas gracias a nuestros amigos de la Fiscalía. También quiero agradecer pues a nuestros amigos directores de comunicación, gerentes de imagen de las diferentes municipalidades de nuestra gran provincia, que a estas horas de la mañana pues sintonizan www.radiochalaca.com. No te olvides que nos puedes seguir mediante el Twitter arroba prensa chalaca y también por el Facebook, donde nuestros oyentes y nuestros lectores cada día crecen más y más y más. Muchas gracias, ya son más de 6,000 y tantos seguidores y todos los días crece más y más. Así que muchas gracias a todos ustedes por la confianza que están depositando en nosotros y nosotros pues los tendremos muy comunicados con todo lo que viene sucediendo en la gran provincia del Callao. Bueno, en la madrugada de hoy también un pavoroso incendio alertó pues a los vecinos del balneario de La Punta. Tenemos una comunicación en vivo y en directo con Ángel Coveñas del periódico La Punta, quien nos va a contar cómo se vivió pues este siniestro en La Punta. ¿Cómo estás, Ángel? Muy buenos días. Hola, Tulio, muy buenos días. Aquí desde La Punta, Callao, transmitiéndote e informando con mucho gusto para tu radioescucha. Bueno, hubo un incendio. ¿A qué hora se suscitó este siniestro? Aproximadamente a las 3:15, 3:30, a las 3 de la mañana me están confirmando la hora exacta del inicio del incendio aquí en el arco, la cuadra 3, en La Punta, Callao. Uh-huh. Bueno, ¿fue en una vivienda, en una empresa? Te cuento, es un departamento que queda aquí en la cuadra 3. Justo estoy con la persona damnificada, la señora María, ¿su apellido cuál es? María Seminario, Tulio, con la cual, en caso tengas a bien hacerle alguna pregunta. ¿Estamos ahí con la persona damnificada? Sí, la tengo aquí a mi costado, María Seminario es su nombre, ha perdido todos sus enseres. Uh-huh. Vaya, bueno, y ya saben, digamos, las causas que provocó este incendio. Al parecer ha sido consecuencia de un cortocircuito, ¿no? Al parecer eso está en proceso de investigación, pero si me permite hacerle algunas preguntas a María para que tu radioescucha puedan enterarse y estar al tanto del caso. Claro, adelante. Hola María, te estamos transmitiendo para Radio Chalaca en vivo y en directo. Cuéntanos, ¿cómo sucedió el incendio en tu domicilio? No, es que sucedió cuando a las 3 de la mañana mi hija sintió que se estaba rompiendo la luna y yo bajé con ella y era un incendio fuerte que... Parece que se ha cortado la comunicación. Bueno, vamos a tratar de retomar la comunicación telefónica con nuestro amigo Jorge Coveñas, Ángel Coveñas, perdón. Mientras tanto, tenemos una comunicación en vivo y en directo con Reinaldo Encalada Tobar. Bueno, vamos a tener otra comunicación. Estamos conectados vía teléfono con Reinaldo Encalada Tobar, alcalde del centro poblado Mi Perú, quien ayer tuvo una reunión con el alcalde también, Omar Marcos Arteaga, y queremos saber los pormenores de esta de entrevista, de esta reunión. Muy buenos días, Reinaldo Encarada. Muy buenos días, amiga Tula Chávez Toro. Y agradeciendo una vez más usted por esta oportunidad que me brinda. Sí, lo escuchamos. Queríamos saber acerca de esta reunión. Tenía el día de ayer entre la Municipalidad de Ventanilla con la Municipalidad del Centro Poblado Mi Perú. Bueno, en principio nosotros pues estamos siempre a favor del diálogo, ¿no? Es una cuestión de principio para nosotros y siempre estaremos dispuestos a dialogar, ¿no? Lamentablemente eso no ocurrió con el alcalde de, perdón, con el presidente regional del Callao y tuvimos que llegar a una marcha. Bueno, creo que el alcalde Omar Marco ha entendido que el mejor camino para mantener buenas relaciones entre las instituciones y los pueblos es mediante el diálogo. En ese sentido, estamos muy satisfechos de esta reunión. Sí, pero le rogamos al alcalde Reinaldo Encalá si podía hablar un poquito más fuerte, pegado en el auricular, por favor. Bueno, le decía que siempre hemos sido partidarios del diálogo, es una cuestión de principio para nosotros. Y en ese sentido, pues, el alcalde Omar Marco ha tenido bien invitar a una reunión, a diferencia, decía, del presidente regional, Félix Moreno, que lamentablemente nunca quiso recibirnos y conllevó, pues, a la marcha de protesta que hicimos hace unos días atrás, ¿no? Pero bueno, hablando ya en el tema concreto, no es una reunión solamente de alcaldes, sino fundamentalmente con los dirigentes de los ayuntamientos humanos de la comunidad, que demanda un conjunto pues de reivindicaciones, de pedidos. Y bueno, se ha hecho una mesa de trabajo, se ha establecido un conjunto de puntos. Para citar brevemente, el tema pues de las pistas y veredas, que es lo más central, pero también se ha tocado el problema del complejo regional del asentamiento humano 7 de junio, que está hace mucho tiempo sin funcionamiento, el problema de los muros de contención, de losas deportivas, entre otros, ¿no? Y sobre cada punto, el alcalde ha tomado cartas en el asunto, ha estado junto con sus funcionarios y, bueno, les ha combinado, les ha ordenado que un plazo perentorio, de acuerdo pues al tema, solucionando los problemas. Esperamos que se dé, ¿no? Nosotros tenemos toda la voluntad de que las relaciones, como repito, entre decisiones sean cordiales y esperamos pues que cumpla con su compromiso, ¿no? Estamos con la expectativa, con la mejor voluntad y esperamos que ese ejemplo pues sea imitado también por el alcalde, por el presidente Reynaldo Félix Moreno y podamos tener una reunión no con sus funcionarios pues sino con él mismo, ¿no? Que creo que nos merecemos un respeto como autoridades también y esperamos pues que el camino se dé incluso con el alcalde provincial Juan Sotomayor. Yo creo que la mejor manera de mantener buenas relaciones al margen de las diferencias políticas que podamos tener, ¿no? Que es otro terreno. Pero nosotros debemos diferenciar claramente lo que es el interés del pueblo, la institución, de las cuestiones políticas que no deben pues entremezclarse con el cumplimiento de las funciones de las autoridades. Entonces, alcalde, resumiendo, ¿qué obras ha comprometido el alcalde Omar Marcos para Mi Perú? Bueno, usted sabe que las pistas y veredas, que es nuestro tema central de los asentamientos humanos, fue delegado al gobierno regional para su ejecución, porque es una obra de carácter local. Sobre eso necesariamente la municipalidad distrital tiene que complementar, dado que es el titular de la obra, ¿no? Entonces hay algunos asuntos que afinar ahí para darle viabilidad al gobierno regional para que pueda pues cumplir con su compromiso, ¿no? Y no sea de repente algún pretexto para no hacerlo. Entonces, eso es más que todo cuestión de coordinación, ¿no? Porque la obra lo va a hacer el gobierno, lo debe hacer el gobierno regional según los convenios que tenemos suscritos. Siendo una obra, como repito, de carácter local y de responsabilidad de la municipalidad de Ventanilla. El hecho de que lo delegue no significa que se excluya pues de su responsabilidad en la ejecución, ¿no? Ustedes, el cumplimiento de la ejecución. ¿Ustedes todavía están esperando que Félix Moreno pueda cumplir con la palabra empeñada en Mi Perú? Bueno, como le digo, como consecuencia de la marcha, amigo Tulio, nos atendió un funcionario, el gerente de infraestructura, el señor Víctor Suelpres, el cual pues nos manifestó su disposición de procesar la solución a nuestra demanda. Esperamos que sea así, ¿no? Lamentablemente no nos atendió, pues, como ya de conocimiento público, el doctor Félix Moreno. Pero bueno, lo importante es que se tengan los problemas, ¿no? Y hemos quedado a hacer reunión de trabajo, ¿no? Entonces, hemos quedado una reunión de trabajo para el día 14 de marzo con el gerente y de repente con otros funcionarios. Y esperamos que se avance, pues. Eso, nosotros vamos con la mejor voluntad, sin ningún prejuicio, sino pues, con el mejor deseo de que las cosas se encaminen, ¿no? O sea, en esa situación está el tema de las pistas. Ahora, luego se ha visto otros temas, como le digo, nos preocupa mucho el saneamiento físico legal. Ahí tiene que ver también la fiscalidad de Ventanilla, porque tenemos un litigio con ENACE, ¿no? Hay terrenos que son de ENACE, donde se han ubicado algunos asentamientos humanos o parte de algunos asentamientos humanos, y esos terrenos van a ser transferidos a la municipalidad de Ventanilla. Y en ese proceso estamos para que se transfiera y a su vez pues lo transfiera a la municipalidad del Callao o a los pobladores para su administración correspondiente. Es un asunto de suma importancia para muchos asentamientos humanos, porque si no hay saneamiento físico legal siempre habrá el pretexto de que no se pueden hacer obras por ese motivo, ¿no? Y luego pues el compromiso de hacer algunas losas, reparar otras que están deterioradas, procesar algunos proyectos de muro de contención. O sea, entendemos también que todo no se puede hacer de una noche a la mañana, nosotros somos claros porque somos autoridades también, pero lo importante es que se avance, pues, ¿no? O sea, que haya muestras de que efectivamente hay voluntad, y yo creo que los pueblos van a saber entender. Entonces tenemos mucha expectativa en eso y esperamos pues que los compromisos adquiridos se cumplan, aunque tenemos algunas malas experiencias de compromisos que no se han cumplido con otras autoridades, y esperamos que ahora se cumplan, ¿no? Uh-huh. Tenemos la mejor voluntad para que así suceda, ¿no? Y nos estamos poniendo toda nuestra parte. Uh-huh. Muy bien, muy bien. Queremos entonces agradecer a Reinaldo Alcalá Tobar, alcalde del Centro Poblado, esperando pues que esta reunión sirva para que haya un compromiso, pero sobre todo que se cumpla con la palabra empeñada. Y esperemos pues que la municipalidad de Ventanilla siga pues en ese rumbo de hacer obras en el Centro Poblado Mi Perú. Muchas gracias a Reinaldo Alcalá y sus palabras finales. Bueno, muchas gracias a usted una vez más. Como decía hace un momento, esperamos pues y hacemos un llamado al doctor Félix Moreno, que deje de lado pues algunas sensibilidades, porque nosotros somos autoridades, no es un tema de personas, sino la responsabilidad ante los pueblos. Entonces le hacemos un llamado para retomar el diálogo. Siempre habrá disposición de nuestra parte para dialogar, para buscar soluciones armoniosas entre las partes. Y ojalá que eso, como digo, de lo que ha sucedido con el alcalde de Ventanilla, sirva como un ejemplo. De igual manera también aspiramos pues tener reunión de trabajo con el doctor Juan Sotomayor. Pues efectivamente tenemos todavía una dificultad con la transferencia que se demora bastante, pero sobre todo pues que nos haga una obra, ¿no? Que es el reclamo también de los pueblos, que se haga una, como dicen los muchachos, ¿no? Alguna obra en Mi Perú, porque también la Comunidad Provincial Callao tiene también responsabilidad sobre toda la provincia constitucional, ¿no? Bien, muchas gracias a el alcalde del Centro Poblado, Nuestra Señora de las Mercedes, Mi Perú. Bueno, hemos estado teniendo también ocupándonos en conectarnos con la Municipalidad de Ventanilla, pero no hemos tenido éxito. Hubiéramos querido tener también las palabras de algún representante o del alcalde Omar Marcos Arteaga. Bueno amigos, vamos a retomar la comunicación con nuestro amigo Ángel Coveñas del periódico La Punta, quien estaba comentándonos los pormenores de este incendio ocurrido a las 3 de la mañana pues en el vecino distrito de La Punta. ¿Cómo estás, Ángel? Discúlpanos, se cortó la comunicación. Así estoy nuevamente aquí para poder comunicarle la situación que se ha vivido en hora de la madrugada aquí en la punta del arco, cuadra 3. Exactamente 3:15 del arco, a escasa cuadra y media de la municipalidad y a 2 cuadras de la compañía de bomberos en la punta 34. Bueno, la señora damnificada, ¿tiene familia? ¿Tiene hijos? Mira, tiene un hijo discapacitado que se moviliza con muletas. Tiene su hija, una señorita, y su nuera de 9 meses. Felizmente, gracias a Dios, el incendio se inició en la zona de la cocina, que es en la parte final del departamento, y el dormitorio queda pues casi a la entrada en un segundo piso. Gracias a Dios, al sentir el humo y los chispidos de todo lo que se estaba quemando, pudieron evacuar rápidamente el departamento. Hasta el momento, ¿se han acercado a alguna autoridad para, digamos, preocuparse por el tema? Justamente ya están los efectivos de la Municipalidad de La Punta realizando la limpieza del departamento, sacando todas las fosas quemadas. Lo han perdido todo, completamente todo, cocina, mesa, sillas, todo lo que tenían dentro de su departamento ha sido devorado por el fuego. Vaya, una gran pérdida realmente de todos los enseres pues de esta vecina del distrito de La Punta. Bueno, esperamos que las autoridades puedan apoyarla y más bien cualquier pedido, encantado que lo pueda realizar mediante las ondas pues de radiochalaca.com, Ángel. Sí, Pablo, principalmente las autoridades de la región Callao, hermano. Hace años atrás la región compró varias unidades motobombas para las compañías de bomberos de toda la región Callao. Lamentablemente a La Punta no le dieron ninguna de las unidades, porque contaba con una motobomba que fue adquirida hace muchos años atrás y fue una donación incluso del extranjero. Pero esa motobomba ya por el tiempo de uso ya dejó de funcionar, se malogró. Y total, la realidad es que ahorita el distrito de La Punta no cuenta con una motobomba, a pesar de que tenemos la compañía de bomberos implementada con tráfico y personal, no cuenta con una compañía, con una motobomba que pueda auxiliar a los vecinos ante una situación de esta naturaleza como la que se ha suscitado el día de hoy en la madrugada. Así que hago un llamado a nombre de todos los vecinos de La Punta a nuestro presidente regional. Se le ha hecho pedido varias veces a nuestro alcalde. Lamentablemente no sé qué pasa, hay una inacción tremenda de parte de nuestra primera autoridad distrital, y espero que a través de tu emisora radial y de tu gestión, si tienes a bien apoyarnos, haga llegar este pedido al presidente regional para que de alguna manera pueda apoyarnos en conseguirnos una motobomba. El distrito será, de La Punta será un distrito pequeño, pero este pedido es urgente, Tulio. Se lo digo así, de verdad, los vecinos lo requieren. No es la primera vez que se quema un departamento y no hay auxilio inmediato. Como tú comprenderás, para que llegue una motobomba del Callao a La Punta no dura menos de 15 minutos, y en 15 minutos el fuego se devora todo, como lo que acaba de suceder el día de ayer. Bueno, no hay problema, vamos a trasladar pues este pedido de una motobomba, que es un instrumento bastante importante para poder reaccionar rápidamente ante algún siniestro como el ocurrido pues a las 3 de la mañana en el distrito de La Punta. Bueno, Ángel, muchas gracias por este reporte y estaremos en contacto. Nada, con mucho gusto, para poder apoyar a tu emisora radial.

Con él vamos a conversar acerca de los cambios de conducta en los niños que van por primera vez al colegio. Bueno, todos sabemos que algunos niños van con mucha alegría e ilusión, otros lloran y patalean. Adaptarse a estos cambios es por lo general una cuestión de tiempo, pero ¿podría generar alguna complicación en la conducta de nuestros hijos? Bueno, para hablar de ese tema ya está en la línea telefónica el doctor Miguel Gutiérrez, psicólogo especialista en temas de conducta y personalidad, al cual le damos los buenos días. Muy buenos días, doctor Miguel Gutiérrez. Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Chalaca. Soy el licenciado Miguel Gutiérrez, en el cual puedo tratar y gestionar todas las preguntas que ustedes desean realizar. Bueno, los niños a veces llegan al colegio por primera vez muy pequeñitos y muchos de ellos pues se ponen a llorar y a veces los padres no saben cómo actuar. Muchas veces se esconden y los dejan ahí al niño con la maestra y ellos se van para que él se quede pues en su primer día de clases. ¿Esto en realidad afecta de alguna manera la psicología de los niños y cómo tienen que actuar los padres en un evento como este? Mire, hoy en día cuando los niños van al colegio pasan por un trastorno llamado trastorno de ansiedad de separación. Como usted bien dice, los padres que a veces se ponen y le da mucha pena ver a sus hijos llorar. Para eso todavía hay una preparación y una estimulación que se debe brindar a todos los niños desde la temprana edad, con lo que son las escuelas de estimulación temprana, con esa finalidad de que los niños puedan de una u otra manera tratar de trabajar ese trastorno de ansiedad de separación. Lo que tienen que hacer los padres, en primer lugar, tienen que ver una comunicación entre ambos para ver cómo está afectando la conducta del niño, ya que el niño al interaccionarse con otros niños más va a aprender muchas conductas, y de repente puede ser la conducta del compartir, la conducta de la ansiedad, la conducta de la agresividad y otras conductas más que pueden tener los niños dentro de un aula. Bueno, ¿y cómo debe actuar un papá cuando el niño de alguna manera no quiere quedarse solo, bueno, en compañía de sus amigos, de sus compañeritos, en su primer día de clases? Mire, en primer lugar, los padres tienen que, como les decía, tienen que haber mucha comunicación, ya que hoy día los padres se paran muy apurados, en los cuales lo levantan temprano con todos los gritos que hay, ¿no? Y el niño con el grito y el llanto se va al colegio y eso no se va a calmar hasta que el padre se retire. Lo que tiene que hacer el padre es calmarse, en primer lugar tiene que calmarse. ¿Por qué? Porque la ansiedad genera más ansiedad. Si el niño llora, el padre se pone ansioso, va a generar mucho más ansiedad en el niño y eso va a ser más perjudicial para él. En segundo lugar, hay padres que le mandan al colegio con la empleada. Cuando los niños quieren ir con sus padres ir al colegio, hasta jugando. Es cuestión de que cómo usted le estimule para que los padres cuando van al colegio con los niños vayan jugando en el camino, le vayan enseñando los colores, lo vayan preparando. Y así los niños van a ver que el colegio es una forma de que le van a enseñar y van a jugar y van a aprender mucho más cosas que estar en casa encerrados, ¿no? Obligar al niño a quedarse en el colegio, digamos, a pesar de que está llorando, puede producir un impacto en la personalidad futura del menor. Para eso, como les digo, todos los colegios deben hacer una preparación de una primera semana para que los padres de otra manera se vayan viendo cómo se van quedando y los padres van quedándose un rato y van saliendo del trabajo, ¿no? Van saliendo del trabajo. Pero lastimosamente, como les voy a repetir, los padres a veces, ¿qué hacen? Mandan con la movilidad, le mandan con la empleada o están apurados con el tiempo, que no dan ese tiempo, esos 10 minutos aproximadamente de su tiempo para que ellos se queden un ratito con los niños, ¿no? Entonces, ¿qué deben hacer los padres? Los padres deben, en primer lugar, cambiar toda su rutina, tanto de dormir y su rutina de levantarse. La levantada, sé que va a ser un poco tedioso, va a ser más pesado, pero si ustedes se levantan más temprano, tienen mucho más tiempo para poder dedicarse a sus niños y ellos van a acostumbrarse. Uh-huh. Y los niños cuando lloran, en primer lugar, es una primera semana que van a llorar. Se va a dar mucha pena, sí, pero ellos se van a acostumbrar porque se van a dar cuenta de que adentro hay una profesora que le va a enseñar y le va a estimular. Uh-huh. Bueno, un niño, digamos que es criado con el cariño de sus padres, que sus padres se dan el tiempo de llevarlo al colegio, de recogerlo, se va a criar diferente de un niño que es llevado, como usted dice, por la empleada, por alguna otra otro familiar, digamos psicológicamente, ¿va a haber alguna diferencia? Podría haber una diferencia más adelante, pero es cuestión de cómo es que los padres recompensen el tiempo que le pudieran brindar a sus hijos. Cuando los padres llegan del trabajo, pues por lo menos dedicar el tiempo a sus hijos y preguntarle cómo está o ayudarle en sus tareas, qué fue lo que hizo el niño en el colegio, porque el niño lo primero que va a hacer es papá mira, papá esto, papá lo otro, mamá lo otro. Entonces a veces los padres, tanto papá, mamá, los padres se cansan y explotan, ¿no? Y eso es lo que tienen que tomar en cuenta y deben calmarse. Uh-huh. Bueno, doctor, mucho se ha hablado del tema del bullying en los colegios. Si un niño, digamos, sujeto del bullying por parte de sus compañeros, ¿esto también afectará a su psicología o su conducta en el futuro? Claro, el tema de bullying afecta mucho a los niños porque la conducta emocional es muy sensible en esta etapa del tiempo, ¿no? A veces los niños en un colegio, cuando aprenden, se dan a ser un poquito racistas por los demás padres son un poquito cruelitos en el sentido de las bromas que hacen, ¿no? Y no se dan cuenta que esas bromas dañan a una persona, ¿no? Porque ellos hacen sus bromas inocentes y sin querer dañan a otra persona con las susceptibilidades que tienen los demás niños. Para eso los padres tienen que estar en contacto, comunicación con los niños. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Cómo está? Y sin preferencia, si lo ven cabizbajo, lo ven tranquilo, lo ven quieto al niño o bastante triste, pueden conversar bastante y darle bastante apoyo emocional, que es lo más importante. Y si pueden llevarlo a un psicólogo, pues bienvenido sea. Uh-huh. Si un niño es sujeto de bullying, ¿es preferible cambiarlo de institución educativa, cambiarlo de colegio o simplemente puede superar esto con un tratamiento psicológico? De preferencia mejor es hablar con los colegios, depende de la etapa escolar donde está, pero para eso los padres deben estar desde tiempo y siempre después del apoyo psicológico. ¿En qué consiste el apoyo psicológico a un niño, digamos, atacado pues por el bullying? Lo primero que tenemos que hacer es trabajar en llevar su autoestima, que eso es lo primordial, porque cuando hacen el bullying es como la clásica jerga que dicen los jóvenes, ¿no? La agarraron de punto, y tratar de llevarle su defensa, porque la mejor defensa es la palabra, ¿no? Ajá. Bueno, doctor, queremos agradecer su participación al doctor Miguel Gutiérrez, psicólogo especialista en temas de conducta y personalidad. Y bueno, dejar en sus palabras finales, doctor, un mensaje para todas las madres y los padres que en estos días tienen que llevar pues a sus niños al colegio en este primer día de clases, que será el día lunes 10 de marzo. Bueno, a todos los padres, que tengan calma, paciencia y que quieran mucho a sus hijos, ámenlo y abrácenlo bastante. Eso es lo más importante, el afecto en etapa escolar del niño de 5 o 6 años es muy importante para que pueda él aprender a sociabilizarse cada día más en nuestra sociedad. Bien, muchas gracias al doctor Miguel Gutiérrez, psicólogo especialista en temas de conducta y personalidad. ¿Usted ha llorado cuando era niño en el primer día de clases? ¿Cuando lo llevaban a inicial? ¿O tiene algún familiar o algún hijo? Hay que tener mucho cuidado, hay que ir preparándolos desde ya. Hay niños también que apenas los dejan, apenas están en el colegio, ya se sueltan de la mano de la mamá y se van corriendo al aula, ¿no? Bastante hiperactivos, desprendidos. Pero hay otros niños más recataditos, más miedosos, y es comprensible. Así que hay que tener mucho cuidado porque esto también puede afectar a la personalidad de los menores. de la mañana y 38. Bueno, y el día 10 de marzo, que ya está muy cerca, nos comentan que es el onomástico del alcalde del Callao. ¿Qué le regalaría usted a Juan Sotomayor, alcalde del Callao? Bueno, esa va a ser una de las preguntas de nuestro Facebook. Así que usted puede opinar solamente colocando la palabra www.facebook.com/prensachalaca. ¿Qué le regalaría usted a Juan Sotomayor el día de su cumpleaños? Bueno, y si usted se quiere enterar cuál es la fecha de fundación del Callao, les comunicamos que no existe. No hay fecha de fundación. Pero el día de hoy en el diario Prensa Chalaca ha salido una información muy importante que hace referencia a este tema de la fundación del Callao. Para hablar un poquito de eso, está en la línea telefónica el comandante retirado César Flores Flores, a quien le damos los buenos días, comandante César Flores. Buenos días, señor Turbio. Un gusto enorme de poder escucharlo y realmente estoy a su disposición. Bueno, queríamos nosotros saber un poquito más de este estudio realizado por el historiador chalaco doctor Nelo Marco Sánchez Textre, que de alguna manera se acerca mucho a la fecha de fundación de la provincia constitucional del Callao. Así, mi querido señor Tulio, que de acuerdo a los estudios que ha realizado Nelito Marco Sánchez Dextre, un directo amigo, él considera que el 6 de marzo es la fecha en que realmente, de 1537, es la fecha que fue fundado el Callao, por razones de que el Cabildo de Lima dio autorización a Diego Ruiz, a un español Diego Ruiz, para que formara, para que hiciera un tambo en la zona del actual Callao, acerca hacia al río Rímac. Este tambo prácticamente fue la primera piedra del puerto. Posteriormente, alrededor del tambo se formaron casas que dieron motivo para el desarrollo del pueblo. Esta referencia está dada en el escrito que hace el padre Bernabé Cobo de la colonia, un historiador de la colonia, que habla de la historia de la fundación de Lima. No sé si le he respondido de acuerdo a su inquietud. Bien, claro, claro que sí. Este estudio, como repetimos, que nos está contando nuestro amigo César Flores Flores, comandante en retiro, ha sido pues realizado por el historiador chalaco doctor Nelo Marco Sánchez Dextre y también ha sido presentado a la Dirección Desconcentrada de Cultura del Callao con la finalidad de que se pueda tener en cuenta esta fecha de fundación de la provincia constitucional del Callao, que hasta el momento no tiene una fecha de fundación, ¿verdad? Así es, y en este caso de reconocerse esta fecha como la fecha de fundación, 6 de marzo de 1537, para mañana estaríamos cumpliendo 467 aniversarios de la fundación de nuestro primer puerto, el Callao. ¿Cuántos años estaría cumpliendo el Callao? 467 años. 467 años. Efectivamente, 467 años. Bueno, queremos agradecerle a César Flores Flores por esta cronología que nos ha hecho, esperando tenerlo en otra oportunidad. Muchas gracias y su pedido sobre todo a las autoridades para que puedan adoptar esta fecha como la fecha de fundación de nuestra provincia del Callao. Trabajo realizado pues por el connotado historiador chalaco, doctor Nelo Marco Sánchez Dextre. Efectivamente, quiero hacer un llamado a las autoridades para que reconozcan este estudio del doctor Nelo Marco Sánchez Dextre. Nosotros en el Callao celebramos el 20 de agosto como una fecha muy importante para el Callao, pero esta es en reconocimiento a que nombraron provincia litoral con autonomía política por parte del mariscal Andrés de Santa Cruz. Otra fecha que también se celebra es el 22 de abril, pero es fecha que se celebra cuando el Callao fue nombrado provincia constitucional con rango de departamento. Así pero es. No son fechas de fundación del Callao. Realmente para mí es grato tener la oportunidad por este medio prensa chalaca el hacer referencia a estos datos. Lo que sí quiero hacer conocer a todos los amigos del doctor Nelo Marco Sánchez, que mañana a las 2 de la tarde vamos a tener un homenaje al doctor Nelo Marco Sánchez en el Regatas Canotieri. Aquellos que deseen van a ser bienvenidos. Gracias. ¿Dónde está ubicado exactamente para que nuestros amigos oyentes puedan asistir a este homenaje pues a el historiador chalaco Nelo Marco Sánchez? El Club Regatas Canotieri está ubicado en La Punta, en la penúltima cuadra de la avenida Bolognesi. Es decir, a una cuadra del Club Regatas Unión, yendo por la avenida Bolognesi, la siguiente cuadra. Ok, muchas gracias por la invitación a César Flores Flores, y estaremos ahí también cubriendo pues esta importante reunión con el historiador doctor Nelo Marco Sánchez. Muchas gracias. Muchas gracias, que todo sea felicidad para todos los chalacos. Bueno, así que ya lo saben, no existe una fecha de fundación de nuestro querido primer puerto, el Callao. No existe, y de alguna manera pues este trabajo de Nelo Marco Sánchez Dextre va a dar luces, y ojalá que las autoridades puedan oficializar esta importante fecha. Bueno, nos vamos a ir a una brevísima pausa comercial, pero antes de la pausa, ¿sabía usted que el día de hoy, 5 de marzo, es el Día Mundial de la Eficiencia Energética? Eficiencia energética. Es una fecha propicia para reflexionar sobre el uso racional que le damos a la energía y actuar en consecuencia. Así que el día de hoy pues se celebra el Día Mundial de la Eficiencia Energética. Así que no dejen pues las bombillas

pueda comunicarse, pueda hacer sentir su voz, porque es importante que los chalacos puedan hacer escuchar su voz. A veces vamos a diferentes instituciones y simplemente no nos atienden, no nos dan pelota, no nos dan bola, y aquí sí tenemos una tribuna totalmente independiente donde cualquier vecino chalaco puede conversar con nosotros, estando seguros que las autoridades chalacas los van a escuchar. El 453-1654 es el teléfono que usted tiene que tener siempre ahí al ladito de su radio, al ladito de su refrigerador, pegadito en el refrigerador. El 453-1654, el teléfono de cabina, el teléfono de el diario Prensa Chalaca y de este programa. Agradeciendo también a nuestros 6.078 seguidores que día a día pues nos escriben, nos alientan, nos dan opiniones de lo que viene sucediendo pues en el Callao. Bueno, hace algunos días un catedrático de la Universidad Emblemática del Callao, la UNAC, la Universidad Nacional del Callao, fue capturado, fue llevado a la cárcel, acusado nada más y nada menos que de terrorismo. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? Bueno, en esa casa de estudios se encuentra nuestro periodista corresponsal Elvis Guzmán para que nos pueda contar esta información. ¿Cómo estás, Elvis? Buenos días. Buenos días, Julio. Buenos días, Julio. Nos encontramos en la cuadra 10 de la avenida Sáenz Peña, en el Callao, en el frontis del rectorado de la Universidad Nacional del Callao. Hace unos minutos hemos podido conversar con el catedrático, el doctor Juan Manuel Lara Márquez, que es doctor en medio ambiente y tiene un promedio de 32 años enseñando en esta casa de estudios. Como es de conocimiento público, el pasado sábado, 1 de marzo, él fue detenido en el frontis de su vivienda por efectivos policiales de la DIRINCRI. El motivo de esta detención era que se indicaban al catedrático como que estaría siendo ligado a las filas de Sendero Luminoso. Él estaría participando en un grupo denominado Abogados Democráticos, una pseudo fachada de Sendero Luminoso que estaría operando en la capital de Lima y en la provincia constitucional del Callao. Asimismo, se les indicaba como autor del libro Gonzalo el Mito, cuyo autor original sería el doctor Julio Roldán Aquino, un profesor muy conocido de la Universidad de Bremen de Alemania. Asimismo, se sabe que el doctor ha sido liberado el día de hoy por orden judicial, ya que todo obedecería a un error de homonimia, pues a la persona que buscaban era a Juan Lara Manrique y no al catedrático Juan Manuel Lara Márquez. El catedrático se viene dando diversas declaraciones a diferentes medios para esclarecer la terrible confusión de efectivos policiales sobre su caso. Te escuchamos en cabina, Tulio. Bueno, la verdad es que muy lamentable esta equivocación de la policía, porque a todas luces el catedrático tiene un apellido materno diferente al de su supuesto terrorista. Sin embargo, esta es la experiencia que ha tenido que vivir y nos podrías confirmar, catedrático, de qué es en la Universidad Nacional del Callao, de qué especialidad. Él estaría dando clases en la Facultad de Medio Ambiente de la Universidad del Callao. Ajá, de Ingeniería Ambiental. Él tiene alrededor de 12 años viviendo en el distrito chalaco de Bellavista. Él es procedente de la provincia el departamento de Ancash, de Chiquián exactamente. Tiene alrededor de 32 años enseñando en esta casa de estudios y es para él, para sus palabras que nos manifestó, para él es extraño que lo critiquen de terrorismo cuando él no tiene ningún contacto amical o algún tipo de funciones en estos actos de Sendero Luminoso. Asimismo, la Universidad del Callao se manifestó y el Consejo Universitario dijo que deplora el error de la detención del catedrático, ya que había sido expuesto, había sido maltratado física y moralmente, lo cual ha sido expuesto no solamente a él, sino también a su familia. Entonces, al parecer, el doctor Juan Manuel Lara Márquez estaría tomando medidas legales para proceder sobre este confuso error al catedrático. Bien, Elvis, queremos agradecerte por esta información. El día de mañana, definitivamente, en el diario Prensa Chalaca estaremos ampliando esta terrible equivocación realizada pues por la justicia en nuestro país y sobre todo aquí en la provincia constitucional del Callao, con un vecino chalaco que vive en el distrito de Bellavista. El día de mañana entonces estaremos ampliando esta información. Muchas gracias, Elvis. A ti, Tulio, nos vemos en la cabina. Hasta luego. Bien, bueno, la verdad es que a nadie le deseamos pues esta terrible equivocación que, como ya lo dijo nuestro corresponsal, digamos, ha molestado no solamente a él, sino a su familia. Imagínense ustedes, terrible equivocación por homonimia. Bueno, nuevamente queremos agradecerle su sintonía, amigos. Nosotros nos tenemos que retirar. El día de mañana estaremos nuevamente con ustedes en un programa más de Así es el Callao. No se olviden que el día de mañana el diario Prensa Chalaca estará en todos los puestos, como todos los días, en todos los puestos de periódico, con amplia información de lo que viene ocurriendo pues a lo largo y ancho de la gran provincia del Callao. Bien, si usted quiere comunicarse con nosotros, puede hacerlo mediante el correo electrónico grupo así prensa3@gmail.com. ¿Ah? Grupo así prensa3@gmail.com. Hasta ahí pueden hacer llegar todas sus notas de prensa, alguna comunicación que usted quiera hacer a nuestro diario o a nuestro programa. Así es el Callao. Bien, nos tenemos que retirar y el día de mañana nos estaremos reencontrando nuevamente. Muchas gracias por la sintonía y que tengan ustedes muy buenos días. Grupo de Comunicaciones Asisac y RadioChalaca.com presentó Así es el Callao, el programa periodístico más polémico de toda la región. Así es el Callao. Este programa llega por una cortesía de Revista Sí, Noticias de Ventanilla y el Callao, Revista Académica Genio y el diario Prensa Chalaca, todos los días y en todo el Callao. Estos son los artistas salseros en RadioChalaca.com. Edgar Joel. Dicen que es mejor. Grupo Nietzsche. Si me besas en la boca, ternura. Eddie Santiago. El Gran Combo. Que tú me tienes hablando de noche y de día. Son algunos de los artistas de RadioChalaca.com.